La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Bueno, y como lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con los trabajadores del mar, que en las últimas horas, en los últimos días, ha estado nuevamente el tema sobre la mesa a partir de una situación que se dio en el buque Santa María del Mar, en la que, bueno, se vieron también en redes sociales y en medios de comunicación los videos de los trabajadores teniendo que, bueno, salvar su vida prácticamente, descartando y tirando parte del cargamento del barco justamente para poder sobrevivir y para que pudiera el barco continuar su viaje en condiciones. Han surgido distintas versiones de estos hechos. Los trabajadores del SUNMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, emitieron un comunicado en el que, bueno, dicen que no pueden sentir conformidad ante el hecho de que episodios como este sean los que finalmente generen atención pública y social sobre las condiciones de trabajo y de seguridad que enfrentan cientos de trabajadores del mar. También hablaron las patronales, también habló incluso la propia prefectura. Para conocer más, interiorizarnos más de lo que ocurrió y de la visión que tienen los trabajadores, estamos en contacto con Alexis Pintos, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNMA. Alexis, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día Emiliano, Ángeles, bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Muy bien, bueno, ustedes emitieron este comunicado en el que de cierto modo señalan las causas de problemas como este. Afirman además que no es aislado, no es un hecho aislado, ¿no? Y que tiene que ver con las condiciones de trabajo que tienen ustedes a nivel general y que vienen denunciando hace mucho tiempo. Sí, inclusive por estos micrófonos de hace mucho tiempo, sí. Venimos en cada espacio que nos dan, hemos ido muchas veces por este tema, ¿no? Las condiciones de trabajo, las condiciones, cómo se desarrolla la tarea a bordo, seguridad, la habitabilidad de los barcos, bueno, que como decimos ahí, ¿no? Recién se hace una mirada sobre la seguridad a bordo cuando pasan hechos como estos, que bueno, que esto es un video de muchos que podríamos poner al aire mostrando situaciones diversas que como decimos son fortuitas, no son una cosa que sean la regla, pero es parte de lo que está expuesto cada trabajador cuando sale a ganarse el pan, pero a diferencia de otras oficios, otras profesiones, acá digamos el peligro es muchísimo mayor, ¿no? Sin desmerecer ninguna otra actividad, ¿no? Pero bueno, esto es claro, bueno, a lo que se está expuesto en un barco pesquero, ¿no? Sí, nosotros, buen día Alexis, buen día. Le decimos a la audiencia, nosotros publicamos el video de lo que se ve en ese barco. Porque una cosa es hablar como estamos hablando, otra es ver cómo se debaten los trabajadores en un... Es un barco que no para de sacudirse para un lado y para el otro, que está lleno de pescado y que... A riesgo de hundirse, ¿no? A riesgo de hundirse porque además, no sé los términos, yo no lo sé, Alexis los va a decir, pero se balancea para un lado y para el otro, que en cualquiera de esas balanceadas se va para abajo. Es porque está sobrecargado el barco directamente. Bueno, hay un montón de factores ahí, ¿no? Yo, lamentablemente, lo único que vimos por parte de la parte empresarial es decir que la culpa era de los propios trabajadores, ¿no? O sea, algo que ni siquiera en una situación como esa hay una mínima empatía y un mínimo reconocimiento a la actitud de los trabajadores y a la profesionalidad demostrada ahí, que como nosotros decimos, ¿no? En el hecho de que esta gente lo que quiere hacer es venir a bastardear la profesión, a desplazar trabajadores naturales del puerto, que son de muchos años, que tienen esa experiencia, que es lo que sucede hoy en día en el puerto Montevideo, el puerto Capurro, bueno, ¿Qué situación hubiera sido si ahí hubiera estado una persona que en su necesidad, en su ánimo de conseguir un nuevo oficio o profesión, hubiera subido con una cédula, como se planteó en algún momento, a través de algo que para nosotros es bastante morboso, que es decir, en un país donde hay gente que no llega a fin de mes, 25.000 pesetas, una gran cantidad, o gente que no tiene trabajo, a través de un salario muy pomposo, que de hecho no se cobra, porque no hemos encontrado ninguno que haya cobrado ese salario en un día trabajando en este año. Uh-huh. Atraer gente a un trabajo que justamente nosotros lo que reivindicamos es la capacitación de la automarítima, todos los pasos a seguir para poder desarrollar la tarea con seguridad, porque acá se ve clarito en esas imágenes, el video dura un poquito más, dura 2 minutos y algo, casi 3 minutos, donde esos son los 3 minutos más largos de la vida de esos compañeros. A su vez, también se ve como un compañero nuestro agarra a otro que se está yendo, se pierde el pie, y se va y lo agarra de la ropa y lo puede salir. Bueno, esa es parte de la profesión, ¿no? No solamente cuidarte vos, sino cuidar al otro. Entonces, es bastante cuestionable cuando se hacen estas cosas, ¿no? Simplemente por una cuestión antisindical, de represión y de odio hacia el trabajador organizado, tratar de romper y poder poner en riesgo la vida de la gente, ¿no? Exactamente. A mí me sorprende, no tendría que sorprender, pero te sorprende que horas después de ocurrido esto, de que se diera a conocer las imágenes por parte del sindicato, las cámaras empresariales de la pesca salieron públicamente a decir que no hubo ningún riesgo, que hicieron inspeccionar el barco, que el barco está bien, que los trabajadores no corrieron ningún riesgo. Uno tendría que decir, agréguenle, no corrieron ningún riesgo, porque los que estaban ahí sabían qué hacer, porque estaban preparados. Pero cualquiera que mire ese video, que ni siquiera pisan piso firme, estás pisando pescado, y el agua te está arrastrando al mismo tiempo del bamboleo del barco, ¿no? Sí, es la liviandad que tiene ahora de hablar de la gente, ¿no? Como decimos, ahí lo que se ve claramente es la experiencia de los compañeros, que ante una situación que te podría superar, que te da miedo, que te da un montón de sensaciones, todos los que hemos tenido alguna situación de riesgo a bordo, sea un incendio, sea otro, nuestra capacitación, nos da, ¿no?, que podamos enfrentar eso, pero son momentos, son minutos de mucho riesgo, ¿no? Decir que no se corrió riesgo de vida en una situación que rompe a los ojos, porque hay un video, ya no es el cuento de ellos, del buen empresario y el que va a hacer de la pesca la industria más grande del país, sino es una cosa que está gráfica, ¿no? Se puede ver, y que decir que no han corrido riesgo, que no se corren riesgo de los barcos, primero es una irresponsabilidad total. Y eso es parte de construir un relato basado en mentiras, aunque hayan imágenes que contradicen lo que están expresando. Pero bueno, es más de lo mismo. Nosotros queremos recordar que el conflicto en el que seguimos, que sigue abierto, es por seguridad justamente, ¿no? Un buque que es construido en el año 75, ¿no?, que tiene 50 años, ¿no? Aunque alguna persona por ahí cuestione, hay una cosa que se llama la botadura y el año de construcción, que llega al barco que sí que cuenta con 50 años de antigüedad, como el promedio de la flota pesquera, ¿no? Eso es mucho, para los que no sabemos nada de esto, ¿es mucho tiempo, 50 años? Sí, es muchísimo tiempo. Dobla el promedio, de vida más exigente, más larga de lo que tienen los barcos en el mundo. O sea, ¿el doble es esto? 25 años, exactamente, ya los barcos tienen más. Un barco que recién, ahora en agosto, ¿no?, septiembre de este año, a partir de que nosotros muchas veces repetimos de que ese barco no contaba con una heladera, algo tal, recién han colocado una heladera en el 2025. Ese barco que tiene dos cuchetas que están dentro del comedor, ¿no? Donde, donde come la gente, duermen, donde pega, o sea, y otra cosa más también que tiene ese barco, que por eso decimos que es bastante irresponsable, esos desagües que ellos dicen que quedaron tapados con cajones o por impericia de los trabajadores, bueno, ahí tenemos claro que se solicitó una reparación de 3 desagües de eso y no la hicieron, y no estaban funcionando correctamente. Entonces, es una muestra clara de, con la liviandad que ellos, bueno, toman la situación de vida de los trabajadores, ¿no? O sea, y la posibilidad que tienen de decir, bueno, si pasa algo con esto, lo recambiamos y siga, ¿no? Lo que se olvidan de decir estos empresarios, que en esa situación no solamente salvan la vida, también le salvaron el barco, por decirlo sí, así, ¿no? Y obviamente, por sobre todas las cosas está la vida, ¿no? No lo otro, pero digo, dentro de esa situación, ¿no? Como una cosa colateral también está eso. Y como decimos, es bastante una muestra clara de cómo son, el hecho de que ni siquiera que salgan a atacar nuevamente a los trabajadores diciendo que bueno, acá hay un mal manejo del trabajo, digamos, ¿no? Pero bueno, se ve que no ven que había mal tiempo, se ve que no ven que se cala con mal tiempo, que se intenta trabajar con mal tiempo. De hecho, los compañeros ahí, después de pasar esa situación, se los lleva digamos, a la poca agua y se sigue trabajando con un temporal. Sí, entonces, sí. Bueno. ¿Y prefectura, Alexis, qué dice prefectura esto? ¿Tiene que pronunciarse? ¿Tiene alguna autoridad? Nosotros tenemos que prefectura, digo, ¿qué tipo de inspección hizo? Porque claro, el barco está ahí y sí, está ahí, pero ¿qué tipo de inspección hizo? Hizo un peritaje donde están los imbornales, que son esos desagües, digamos, para que la gente entienda, hace un peritaje del barco de la situación, cómo estuvo, o simplemente se fía, ¿no?, de la palabra de unos pocos. Claro. ¿No? Nosotros por lo menos entendemos que a los compañeros nuestros no, nadie le preguntó nada, que son los protagonistas de eso, y también vemos una mirada que prefectura realmente lo que tendría que hacer es justamente preocuparse por las cosas que vienen denunciando los trabajadores hace rato, ¿no? Todavía estamos esperando que bueno, se pronuncien sobre la situación que también es de seguridad y es riesgosa, de, por ejemplo, que venimos luchando desde junio y de hace muchos años, que es el tema de las guardias. Claro. Prefectura tiene autoridad para meterse en la cosa. Justamente, es la autoridad marítima y es la que determina estas situaciones, ¿no? ¿Qué niveles de seguridad deben de haber? Y son los que, digamos, tienen que echar mano a esto. Bueno, nosotros venimos en conversaciones con varios digamos, del ámbito de prefectura, pero bueno, estamos esperando que bueno, se empiece a trabajar y a pronunciarse de una buena vez, cosa que no lo hizo en todo el conflicto, cuando estaban las medidas, y hasta el día de hoy estamos como en una especie de correteada de atrás, a ver si quieren empezar a hablar de estos temas, ¿no? Porque hay una situación bien clara, ¿no? Nosotros el día, esta semana tuvimos una tripartita, nos citaron, nosotros la habíamos pedido en octubre. A raíz de este video que se hace público, bueno, se acelera la citación por parte de la Inspección de Trabajo para hacer una tripartita de seguridad y salud laboral. Bueno, nosotros venimos trabajando en ese ámbito con técnicos prevencionistas, con el abogado nuestro, con compañeras de la academia también, estudiantes, y un montón de gente que se ha sumado, ¿no?, al apoyo y también dar su expertise en tratar de dar una mano con estas cosas. Y bueno, se da la situación nuevamente que las cámaras empresariales no quieren hablar de seguridad y salud laboral en la pesca, argumentando que con el sindicato no se sientan, y con ese motivo y con esa excusa muy muy muy banal, muy fría, se levantan y se van y no participan. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tema con la inspección, seguir adelante, estén o no estén. ¿Cómo se hace, Alexis, para lograr para poder establecer un marco de decir, podemos llegar a soluciones, a entendimientos y demás, con una patronal que, bueno, como vos decías, se niega a vincularse o a reunirse o a escuchar al sindicato? Nosotros tenemos la estrategia que casi es como de de un niño chico, ¿no? Hacer un berrinche y decir, no, acá lo que tiene que intervenir claramente son las autoridades, decirle, bueno, ya está, bueno, el sindicato de la pesca es este, punto. O sea, vos podrás decir que reconocés o no reconocés, a nosotros nos importa, la verdad, muy poco. Nosotros podemos cuestionar la cámara empresarial, cuántas personas son, cuántas empresas lo integran, ¿no? Y vemos que la cámara de armadores tiene un solo socio y la otra tiene 4 o 5. Y esa es ¿De cuántas empresas que están? De 20 empresas, entonces si está, ¿qué representatividad? Bueno, son ellos, nosotros nos metemos en ese asunto, pero también lo podemos cuestionar, ¿no? En un ataque continuo que tiene hacia la dirección sindical de SUMA, ¿no? Y eso también es parte de la persecución sindical que hacen continuamente, que lo hacen público, ¿no? Porque todavía tienen ese descaro de hacerlo público, ¿no? Ni hablar lo que hoy es el puerto Montevideo, el puerto Capurro, donde estos señores que eran los paladines de la justicia, de la violación del convenio y que las cláusulas de paz y no sé qué, que hasta el día de hoy lo siguen repitiendo, sí. Lo cual nosotros decimos bien claro, que y está clarísimo, se lo he dicho de otro lado, que no hubo ninguna violación de convenio. Bueno, ellos hoy, del puerto Montevideo, están presentando un contrato nuevo, que es un convenio nuevo, donde limpian todo lo que son los derechos sindicales y las conquistas sindicales de los trabajadores. Ah, eso sí es una violación grave del convenio, ¿no? Y amenazar a la gente que si no firmas ese contrato, que es un contrato de adhesión, que es un contrato que no es legal, ¿no? Que no es el que está homologado en el convenio colectivo vigente, y si no estás en una página que es una inteligencia artificial, dice que te selecciona para una tarea como es el mar, ¿no? Que la vemos en ese video, no sé cómo reaccionaría una inteligencia artificial ante un video, cómo cuestiona, cómo, digamos, qué nivel de para juzgar tiene, ¿no? Uh-huh. A la hora de decir quién puede o no puede ir en un barco. Bueno, son situaciones muy muy complejas y que nosotros, bueno, estamos haciendo un trabajo, un trabajo más técnico, un trabajo donde, bueno, ya que no hubo un acuerdo político en esto, bueno, tendrá que las autoridades hacerse, no mucho más, ¿no? Porque entendemos que la prefectura lo único que tiene que hacer acá es aplicar las normas que están vigentes, que son internacionales, que son nacionales, a las cuales el país adhiere, ¿no? Y listo, no tiene muchas más cosas. Lo que pasa es que por el momento, bueno, se está dando largas al asunto. No decimos que no estemos en diálogo con el Ministerio de Defensa y eso, pero acá, digamos, nadie quiere tomar la rienda y decir, bueno, hasta acá llegamos, acá hay una clara, hay claras cuestiones de seguridad, hay riesgo de vida de los trabajadores y bueno, y hay que hacer algo, ¿no? Antes que pase una desgracia. Sí, las cámaras en el mismo comunicado dicen que no reconocen al sindicato, no reconocen al SUNMA para las negociaciones, que ellos están dispuestos a hablar, pero con el ministerio, en algo que habían dejado ahí, ¿no? Cuando el conflicto en su punto más álgido, la empresa se retiró, las empresas se retiraron, no quisieron hablar con el sindicato, que es una táctica que les permite seguir haciendo lo que quieran. Bueno, nosotros, como te decíamos, no nos preocupa el reconocimiento de nadie, claro. Y menos de un explotador. O sea, quienes somos el sindicato representativo, quienes somos nosotros. Les gustará, no les gustará, ya no es problema nuestro. Quienes estamos en los consejos de salarios es el SUMA, es el sindicato más antiguo, y más representativo acá del coso. Lo que pasa es que, bueno, cuando ellos, lo intento que tienen es de negociar con un sindicato que crearon propio, ¿no? Sí, sí. Entonces, sería como, digamos, como, ganar la lotería, ¿no? Es decir, bueno, tengo todo atado, ¿no? Porque ya que, digamos, la pesca prácticamente está monopolizada o en un oligopolio de tres, que tienen todo, tienen la pesca artesanal, tienen la industrial, tienen las plantas, tienen la exportación, todo da, ¿no? Por las autoridades de turno que han ido pasando, ¿no? Y cosas muy cuestionables, ¿no? Por ejemplo, ahora salió hace poco que, bueno, hay dos permisos de pesca para otorgar, ¿no? Dos permisos que estarían para poder trabajar. Y bueno, y que el Estado no exija que, digamos, que esos permisos sean adjudicados a barcos que, digamos, tengan una edad mínima, ¿no?, para poder operar, y sin embargo se lo están dando a barcos que tienen 60 años. y 50 años, barcos que están, digamos, descartados. Entonces eso es bastante cuestionable. ¿Qué renovación de flota va a haber si cuando hay dos permisos se los adjudican a barcos que son viejos? Sí, sí. Y bueno, eso también es parte de... ¿no? Entonces, nosotros no nos interesa qué empresa se lo den, cualquiera. No tenemos, digamos, afinidad con nada, no nos da lo mismo. Ahora, la exigencia tiene que ser mínima, que hayan, bueno, un barco que sea acorde a esa especie de renovación o pesca futura que quieren, y que tenga una edad que bueno, que no sea un barco, bueno, del siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso es parte. También podríamos hablar de los permisos que hay por ahí encajonados en alguna empresa extranjera, que son los permisos que tenía Freeport, que tampoco se habla de eso. Hay muchas cosas para cortar en lo que es el sector pesquero. Pero bueno, ahora lo que es bueno, atacar continuamente al sindicato, ¿no? ¿Hay instancias previstas? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo está el relacionamiento? Nosotros, nos presentamos obviamente a con la inspección de trabajo, igual que la otra vuelta, hace unos meses también, les habíamos pedido también una tripartita de seguridad y salud laboral, tampoco se presentaron. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que fue solicitado por el sindicato, de que, bueno, que se eche una mirada y que se empiecen a hacer cambios en lo que es la seguridad y salud laboral, y que, bueno, que los derechos más básicos de los trabajadores sean respetados, ¿no? El descanso, bueno, y empezar a que las autoridades nos digan si nosotros estamos semi-esclavizados o no, si tenemos que hacer dobles tareas y qué tareas nos competen y no, y si van a romper las normas y las reglas y las, todo lo que está firmado internacionalmente por el país, o, bueno, se va a aplicar lo que se tiene que aplicar, que es justamente eso, ¿no? Y que los trabajadores hagamos la tarea que tenemos que hacer y por la cual nos pagan, y no estar siempre a la orden de a todo terreno, digamos, claro, ¿no? Claro. Hacer todo. Muy bien, Alexis Pinto, te agradecemos mucho por estos minutos, No, gracias a ustedes, como siempre, y bueno, buen fin de semana. Igualmente, trabajadores del mar y afines, Sindicato de la Pesca. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender.